guardas en tu puesto, la cabeza tranquila, cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Siente todo este minuto, donde los segundos cuentan. Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, por odio que te tengan. Ríe todo este minuto, donde los segundos cuentan. Todos los segundos cuentan. Eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres. Si al hablar no exageras, que sabes y que quieres. Goza todo este minuto, donde los segundos cuentan. Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas.